yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el de mañana? ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el de mañana? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo? Me duele el alma. ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo? Me duele el alma. Quiero pegar un grito y no me dejan. Yo quiero pegar un grito vagabundo. Yo quiero pegar un grito y no me dejan. Yo quiero pegar un grito vagabundo. Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida. Yo quiero decirte adiós en este mundo. Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida. Yo quiero decirte adiós en este mundo. Voy a enseñarte, mi negra, cómo se baila la cumbia. Se baila así de ladito, moviendo bien la cintura, alzando bien la pollera y en la otra mano una vela, con un pie que se desliza y el otro echando candela. Cuando yo siento la cumbia, la sangre se me alborota, pero si bailo contigo, ay, qué cumbia tan sabrosa. Cuando yo siento la cumbia, la sangre se me alborota, pero si bailo contigo, ay, qué cumbia tan sabrosa. Cuando yo siento la cumbia, la sangre se me alborota, pero si bailo contigo, ay, qué cumbia tan sabrosa. Cuando yo siento la cumbia, la sangre se me alborota, pero si bailo contigo, ay, qué cumbia tan sabrosa. ¿Qué dice? Junto a la mesa sentados ya los cinco niños, papá y mamá, humildemente van a esperar al niño santo que nacerá. Y si no hay bombón, hay un corazón, nada que tomar, mucho por amar, una sonrisa para empezar, porque es muy pobre la Navidad. Con el Cristo del Nazareno que tú me regalaste, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste. Carmen, por eso no voy a olvidarte. Si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti y al Nazareno. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida, Carmen, tuya el Nazareno. Tuya el Nazareno, Carmen, tuya el Nazareno. Aquí le traigo esta cumbia que tiene rico vaivén. Vamos todos a bailarla y a gozarla como es. Porque la cumbia es sabrosa, es ritmo de actualidad. Y yo le voy a explicar cómo la deben bailar. Hay que mover las caderas y darle mucho, mucho ritmo con los pies. Que no se apaguen las velas, deben girar al compás de las polleras. Hay que frotarse los labios al mismo tiempo que un ojo hay que guiñar. Y para ponerle emoción, en esta forma usted debe de gritar. ¡Ay! ¡Ay! Bailan las cumbiambas, qué linda se ve. ¿será que tiene secreto? El viejo del sombrero. Ese viejo sí la mueve. Voy a comprarme un sombrero. Un sombrero bien alón. Para hacerle la competencia al viejo del sombrerón. Voy a comprarme un sombrero. Un sombrero bien alón. Para hacerle la competencia al viejo del sombrerón. Ese viejo si es de buenas. El viejo del sombrero. Para conseguir mujeres. El viejo del sombrero. ¿Será que tiene secretos? El viejo del sombrero. Ese viejo si la mueve. El rasca rasca me tiene loco, que no me deja ni trabajar. Me pica arriba, me pica abajo, y en todas partes me hace rascar. El rasca rasca me tiene loco, que no me deja ni trabajar. Me pica arriba, me pica abajo, y en todas partes me hace rascar. Me rasco, me rasco, me rasco aquí. Me rasco, me rasco, me rasco acá. Me pica, me pica, me pica aquí. Me pica como él aquí. Me rasco, me rasco, me rasco aquí. Sí. Me rasco, me rasco, me rasco acá. ¿Qué pasa? Me pica, me pica aquí. No me digas. Me pica como él aquí. Me rasco, me rasco, me rasco acá. Me pica, me pica, me pica. No me diga. Me pica como él aquí. Me rasco, me rasco, me rasco aquí. Eso. Me rasco, me rasco acá. Me pica, me pica, me pica aquí. Me pica como él aquí. Tabaco, tabaco, tabaco. Tabaco y ron. Tabaco, tabaco, tabaco. Tabaco y ron. Porque mande, mande, que mande. En el mundo siempre habrá buena gente, mala gente, el que niega, el creyente, sabio, necio, indiferente. Tabaco y ron. Tabaco, tabaco, tabaco. Tabaco y ron. Tabaco, tabaco, tabaco. Tabaco y ron. Quita esa mala cara, compadre, que te va a matar esa amargura. Esa amargura, esa amargura. Tabaco, tabaco, tabaco. Tabaco y ron. Tabaco, tabaco, tabaco. Lleva, compadre, tu cruz y no se la des a nadie. Y no se la des a nadie. Y no se la des a nadie. Que todos ya llevamos una cruz. Tabaco, tabaco, tabaco. Tabaco y ron. Tabaco, tabaco, tabaco. Tabaco y ron. Cafetales vuelven a sentir esa distorsión de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor, una tristeza, lleva el Sambo Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café, cuando en la tarde languidece, renace en las sombras. Y en la que tú los cafetales vuelven a sentir esa tristón canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece que sí. ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella. ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella. Bailamos esta tamborera en la playa de Marbella. Bailamos esta tamborera en la playa de Marbella. ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella. Bailamos esta tamborera en la playa de Marbella. ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella. Ella en la playa. Anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, qué cosa maravillosa. Ay, cosita linda, mamá. Soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas y que en tus brazos dormía. Negrita, qué lindo es tu cuerpecito, qué lindo es tu meneito, me trastornas tú al bailar. Qué cosita linda, mamá. Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, qué cosa maravillosa. Ay, cosita linda, mamá. Soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas y que en tus brazos dormía. No me recumbe pa' bailar. Negrita, qué lindo es tu cuerpecito, qué lindo es tu menequito, me trastornas tú al bailar. Qué cosita linda, mamá. Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré. Tenía mi burrita, mi vaquita y mi güey. Todito lo tenía, mi cariño también. Y por supuesto mi mujer también. Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré. Tenía mi burrita, mi vaquita y mi güey. Todito lo tenía, mi cariño también. Y por supuesto mi mujer también. Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré. Tenía mi burrita, mi vaquita y mi güey. Todito lo tenía, mi cariño también. Y por supuesto mi mujer también. Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré. Tenía mi burrita, mi vaquita y mi güey. Todito lo tenía, mi cariño también. Y por supuesto mi mujer también. Cuando tú me besas algo se me va la fuerza de la voluntad. Se me va la fuerza de la voluntad. Me tiembla la pierna, quedo sin razón. Es un indicativo de esta emoción. Ya está cuchilleo, me lo siento aquí. Ya está cuchilleo, me lo siento acá. Mami, tengo suficiente. Basta, basta. Mira, me voy a caer. Mami, tengo suficiente. Basta, basta. Mira, me voy a caer. Mami, yo soy muy feliz. Ay, mira, besándote así. Mami, yo soy muy feliz. Ay, mira, besándote así. Eso, arriba el ritmo. Oye, que me pongo eléctrico de nuevo. esta manera uno no se da ni cuenta. El jano te reverdece, chefo amachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Caballo de la sabana, porque estás viejo y cansado, pero no se date cuenta. Un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Caballo viejo se encuentra, el pecho se le hace grana y no le hace caso a faceta, y no le obedece a freno, ni lo paran pasas riendas. Pa' la gallina el maíz, pa' los pollos el arroz, pa' la gallina el maíz, pa' los pollos el arroz, pa' las viejas los viejitos y pa' las muchachas yo. Una vieja me dio un beso que me supo a cucaracha. Una vieja me dio un beso que me supo a cucaracha. Qué vieja tan atrevida donde había tantas muchachas. Qué vieja tan atrevida donde había tantas muchachas. Qué vieja tan atrevida donde había tantas muchachas. Yo salí de Cartagena directo pa' Barranquilla. Yo salí de Cartagena directo pa' Barranquilla a comprarte una cadena que te llegue a la rodilla. A comprarte una cadena que te llegue a la rodilla. Más barata de tener descapotable. Radio Acupe con música fácil de escuchar. Bailando con la Sonora Forestal. Te Tengo un calor divino, mi negra, mi cuerpo ya no lo aguanta. Me muero por abrazarte, cariño, y darte todas mis ansias. Tengo una preocupación, no sé lo que es el amor. Por eso vive tan solo, solo, solito mi corazón. ¡Yeah! Cariño, vamos gozando, ya ves. Ven, enséñame, ven, quiéreme. La noche ya está llegando, cariño, vamos gozando. En un concurso de cumbia, un gran premio me gané. Fue tan grande la alegría que no lo podía creer. Cuando estaba el encargado entregándome el dinero, ya verás lo que pasó por el condenado lechero. ¿Qué pasó? Yo mato a ese bandolero. Yo mato a ese bandolero. Yo mato a ese lechero. Yo mato a ese bandolero. Sabrosa estaba la cumbia, pero llegó ese lechero. Yo soy un tipo infeliz por el condenado lechero. Arriba el novio, gritaba la gente. ¡Eso! Arriba la novia, gritaba Vicente. ¿Dónde? Arriba el novio, ¿y? Gritaba la gente. Arriba la novia, no me diga. Gritaba Vicente. Que se acomoden como se sientan más sabrosito. Que se acomoden como ellos quieran, decía un viejito borracho. Arriba el novio, gritaba la gente. Arriba la novia, gritaba Vicente. Que se acomoden como ellos quieran, decía el cura. Que se acomoden pa' que descubran la sabrosura. De buena aventura y traigo en mis manos la buena fortuna. Y que va de Colombia soy, y vengo cantando este guaguancó con sabor cubano. Quiero a Bogotá, quiero a Medellín, amo a Cartagena, quiero a mi país. De Colombia soy. Amor, te voy a comprar un avioncito para volar en nuestra

mano yo aprendí a beber agua. Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula. Pero yo corté mis alas, yo le quise que me dabas. Fue tan poco y sin embargo yo te amaba. Lo que un día fue, no será. Ya no vendrás a buscarme. Contemplando el panorama, y a lo lejos divisé un lucero que lloraba. Entonces me transformé en paloma mensajera. Alto, muy alto volé, refundiéndome en la niebla. Volaba muy alto, la tierra me parecía una cumbia gigantesca con mil velitas prendidas. El lucero que lloraba por su amor, una estrellita que se ha escapado del cielo y en la tierra anda escondida. Y dice: llevo mi polla al gami, la pollero, la pollita que más quiero, que me sirvan otra copa cantinero, sin mi polla yo me muero. Se llevo mi polla al gami, la pollero, la pollita que más quiero, que me sirvan otra copa cantinero, sin mi polla yo me muero. Gavilán, gavilán, gavilán, te llevaste mi polla, gavilán. Si me traes una polla para acá, yo te doy todito el gallinero. Me traes una polla para acá y yo te doy todito el gallinero. Gavilán, gavilán, gavilán, te llevaste mi polla, gavilán. Si me traes mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero. Gavilán, gavilán, gavilán, te llevaste mi polla, gavilán. Si me traes mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero. La joven por quien yo sufro nació sin alma, sin corazón. La joven por quien yo sufro nació sin alma, sin corazón. La verdad que yo la quiero mucho, pero sigo ingrata conmigo. La verdad que yo la quiero mucho, pero sigo ingrata conmigo. Voy a describirle mi canto para quien no la conozca. Voy a describirle mi canto para quien no la conozca. Tiene los ojos negros, cabello largo y un lunarcito bello junto a la boca. Tiene los ojos negros, cabello largo y un lunarcito bello junto a la boca. ¿Tan bonita para qué? Si no tiene alma. ¿Tan bonita para qué? Si no tiene corazón. ¿Tan bonita para qué? Si no tiene alma. ¿Tan bonita para qué? Si no tiene corazón. ¿Tan bonita para qué? Si no tiene alma. ¿Tan bonita para qué? Si no tiene corazón. ¿Tan bonita para qué? Si no tiene alma. ¿Tan bonita para qué? Si no tiene corazón. Eso es, arriba el ritmo. Sigue. siga, que siga, que siga. Eso es. No se me canse, no se me canse. Me voy a morir de la felicidad. Si te vas, si te vas. Si quieres, yo te ayudo a empaquetar. Ahora que bajaron los alquileres, yo puedo alimentar hasta 7 mujeres. Si te vas, si te vas. Si quieres, yo te ayudo a empaquetar. Porque ya has sufrido bastante. Si tú te quieres marchar, te vas, te vas. La gallina que pone los huevos de oro. La ilusión es repentina. La ilusión es un tesoro. Dígame, señor primero, si es que uno es como cero. Si es el huevo la gallina, fue lo que nació primero. La gallina no. Esa. La gallina no. La gallina no. ¿Dónde vas? ¿Dónde Manila? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿O mantón de Manila? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde Manila? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿O mantón de Manila? ¿Dónde vas? Baila la cumbia y la guaracha. Pero dime cosa buena, ¿dónde vas, Domitila? ¿Dónde vas, Domitila? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Con mantón de Manila? ¿Dónde vas? Dime, Domitila, Domitila, Domitila, Domitila, Domitila, Domitila. Dime, querida mía, ¿dónde, dónde estarás? ¿Dónde vas, Domitila? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Con mantón de Manila? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Domitila? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Con mantón de Manila? Grande me pasó en la capital. Me enamoré de una muchacha que hay que ver. Con un sentido picaro muy natural. Me dio esperanzas de que la podría querer. El otro día la encontré en la catedral. Me le acerqué para decirle no sé qué. Y la muchacha con razón rompió a gritar. No me moleste que no le conozco a usted. Que ya no lo entiendo. Cuando fui a la capital, porque ahí me enamoré de una mujer sin igual. Y al final me resultó ser melliza con Inés, la misma que me insultó, con la que me equivoqué. No me vuelvo a enamorar de ninguna otra mujer sin primero averiguar lo que pueda suceder. Este es el mambo, este es el mambo del taconazo, del taconazo, del taconazo, del taconazo. Este es el mambo, este es el mambo, este es el mambo, este es el mambo del taconazo, del taconazo, del taconazo, del taconazo es el mambo. Chiquibum, chiquibum, chiquibum, chiquibum, chiquibum, chiquibam, pam, pam, chiquibam, pam, pam, chiquibam, pam, pam, raga, raga, raga, raga, tam, pam, pam, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, del taconazo, del taconazo es el mambo. Se acaba, se acaba, se acaba. Se acabó. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para ti. Y sigamos bailando con la Sonora Forestal de siempre. Me dicen el matador, me están buscando. En una fría pensión los estoy esperando. Atrapado en lo más oscuro de mi habitación, fusil en mano, yo espero mi final. Mamataor, mamataor, mamataor, mamataor. Tiempo de libertad, sangre combativa. En los bolsillos del pueblo una vieja herida. De pronto el día se hace noche, murmullos, corridas y el golpe en la puerta. Llegó la hora de la fuerza policial. Mamataor, mamataor, mamataor, mamataor. Lloro por tenerte, por amarte y por desearte. Ay, lloro por quererte, por amarte y por desearte. Allá abajo en el palmar, la tengo muy pintadita, porque me quiero casar. Tengo mi casita linda, allá abajo en el palmar, donde tengo a mi morena, con quien me quiero casar. Pero si mi negra no me quiere, la culpa la tengo yo. Pero si mi negra no me ama, la culpa la tengo yo. Pero si mi negra no me quiere, la culpa la tengo yo. Pero si mi negra no me ama, la culpa la tengo yo. Y así, con mucho sabor, aquí está. ¿Quién? La Sonora Forestal. ¿Qué dice? Dame fortuna, ay luna, lunita, luna, ilumíname y dame fortuna. Cuando yo la conocí, se hizo parte de mi vida. Cuando se alejó de mí, en mi alma dejó una herida. Si tú la llegas a ver, dile cuánto yo la quiero. Dile cómo yo la espero, donde yo la conocí. Ay luna, lunita, luna, ilumíname y dame fortuna. Ay luna, lunita, luna, ilumíname y dame fortuna. Cuando yo la conocí, se hizo parte de mi vida. Cuando se alejó de mí, en mi alma dejó una herida. Si tú la llegas a ver, dile cuánto yo la quiero. Dile cómo yo la espero, donde yo la conocí. Ay luna, lunita, luna, ilumíname y dame fortuna. Ay luna, lunita, luna, ilumíname y dame fortuna. Voy a bajar una estrella para prenderla en tu pelo. Voy a hacer que el sol se vaya para que salga un lucero. Quiero hacer noche y que surja la luna entre los palmares. Va a iluminar tu belleza y embellecer mis cantares. Va a iluminar tu belleza y embellecer mis cantares. Que salga la luna, luna, que se vaya el sol, el sol, para que nos ilumine la noche de nuestro amor. Que salga la luna, luna, que se vaya el sol, el sol, para que nos ilumine la noche de nuestro amor. Y sigue la fiesta. Eso, arriba el ritmo. Ahora qué vas a hacer, que para dónde vas, que si no tomas más y con quien yo he salido. Que porque no llamé, que llegué tarde ayer, que ya no se me ve si no es amanecido. Con este repicar me voy a trabajar y todo es un suplicio. ¿Qué voy a contestar si ya no puedo hablar con semejante ruido? ¿Qué voy a contestar si ya no puedo hablar con semejante ruido? Me tiene loco todo el día con esa cantaleta. Me tiene loco todo el día con esa cantaleta. ¿A quién le va a gustar la casa con esa fiera suelta? Que muévete pa' allá, que muévete pa' acá. Me tiene loco todo el día. El pipipao, yo que no soy muy bonito, ha de ser por mi sabor, mi mamacita que me diste en tu guayabita. Yo soy el pipipao, yo que no soy muy bonito, ha de ser por mi sabor, mi mamacita que me diste en tu guayabita. Y me diste la guayaba, pipiripao. Y me diste la guayaba, pipiripao. Porque me siguen las mujeres, pipiripao. Soy el hombre que las quiere, pipiripao. Y me diste la guayaba, pipiripao. Y me diste la guayaba, pipiripao. Porque me siguen las mujeres, pipiripao. Soy el hombre que las quiere. Esta noche tengo ganas de cantar y de ponerle a mi negra serenata. La novia mía, amaneciendo, amaneciendo, me perdonan los vecinos si formo esta algarabía. Amaneciendo, amaneciendo, con mi novia vacilando hasta que amanezca el día. Amaneciendo, amaneciendo. Moralito de aquel día en que tuviste morumbito y no quisiste ser parranda. Te fuiste de mañanita, quería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita, quería de la misma rabia. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Ay, Morales, a mí no me lleva, porque no me da la gana. Moralito, a mí no me lleva, porque no me da la gana. Me lleva él o me lo llevo yo, se acabe la vaina. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Ay, Morales, a mí no me lleva, porque no me da la gana. Moralito, a mí no me lleva, porque no me da la gana. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Ay, Morales, a mí no me lleva, porque no me da la gana. Moralito, a mí no me lleva, porque no me da la gana. luna. Buen día, mamá, buen día, ¿cómo amaneció? Las aves están cantando, el sol ya salió. Buen día, mamá, buen día, ¿cómo amaneció? Las aves están cantando, el sol ya salió. En el campo todo tiene su color, hay olor a flores porque ha salido el sol. Si algún día faltas, madre, oye esta oración. Siempre estás conmigo, madre, porque ha salido el sol. Siempre estás conmigo, madre, porque ha salido el sol. Buen día, mamá, buen día, ¿cómo amaneció? Las aves están cantando, el sol ya salió. Buen día, mamá, buen día, ¿cómo amaneció? Las aves están cantando, el sol ya salió. Continúa el ritmo, continúa la fiesta. Y allá en la montaña de la serranía llora una pastora por un ser que añora. Dicen que era bueno, mucho lo quería, mas no saben cómo se fue de su vida. Llora, llora, llora, llora, pastorcita, lava tus ojitos con agua bendita. Llora, llora, llora, llora, pastorcita, pide a Dios que vuelva por la mañanita. Lava tus ojitos con agua bendita. Llora, llora, llora, llora, pastorcita. Pide a Dios que vuelva por la mañanita. Casi, casi, te come, casi, casi, te muerde. Casi, casi, te come, casi, casi, te muerde. Ayer pasé por tu casa y me tiras un jarrón. Si no corro tan ligero, me mojas el pantalón. Si no corro tan ligero, me mojas el pantalón. Casi, casi, te come, te come, casi, casi, te muerde. Cuando paso por tu casa, compro queso y voy comiendo. Pa' que no diga tu mamá que de hambre me estoy muriendo. Pa' que no diga tu mamá que de hambre me estoy muriendo. Casi, casi, te come, casi, casi, te muerde. Casi, casi, te come, casi, casi, te muerde. Casi, te casi, te come, casi, te muerde. Casi, te muerde, casi, te come, casi, te come, casi, te muerde. Casi, te muerde. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Los muchachos de mi barrio armaron un vacilón. Los muchachos de mi barrio armaron un vacilón. Contrataron a una orquesta y la orquesta no llegó. Contrataron a una orquesta y la orquesta no llegó. Vamos a bailar, vamos a gozar, batiendo las palmas, llevar el compás. Vamos a bailar, vamos a gozar, batiendo las palmas, llevar el compás. Uno, dos, uno, dos y tres. Uno, cuatro, cinco y seis. Cuatro, cinco, cuatro, cinco y seis. Vamos a bailar, vamos a gozar, batiendo las palmas, llevar el compás. Hay que chaca, chaca, chaca, chaca, hay que chaca, chaca, chaca, chaca, hay que chaca. Porque estoy picado por una machaca. Porque estoy picado por una machaca. Dicen que el amor se da con más ganas. Dicen que el amor se da con más ganas. Si uno está picado por una machaca. Si uno está picado por una machaca. sabe quién transmite. Es Radio Acupé. Eso es. La mejor vamos, música para usted. Todos a bailar el ritmo del merengue con la Sonora Forestal. A mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo debo solo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. A mí me gusta el merengue apambichao, con una negra bien ardiente y buena monta. A mí me gusta bailar de medio lado, bailar bien apretado, con una negra bien sabrosa. A mí me gusta bailar de medio lado, bailar bien apretado, con una negra bien sabrosa. A mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo debo solo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. A mí me gusta el merengue apambichao, con una negra bien ardiente y buena moza. A mí me gusta bailar de medio lado, bailar bien apretado, con una negra bien sabrosa. A mí me gusta bailar de medio lado, bailar bien apretado, con una negra bien sabrosa. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, eso es. Síguela, síguela, síguela. Por ti, muchachita linda, mira qué loco yo vivo por tu querer. No seas tan mala, muchacha, consígueme eso, que es solo un beso, mi amor, lo que yo te pido. Consígueme eso, consígueme eso, consígueme eso, muchacha, consígueme eso. Consígueme eso, consígueme eso, consígueme eso, muchacha, consígueme eso. Que siga, que siga. Anoche mi novia se enojó conmigo, anoche mi novia se enojó conmigo, porque yo tenía la mano muy fría y muy enojada, así me decía. Ay, no meta las manos, ay, no meta las manos, no meta las manos ahí, no meta las manos, no meta las manos ahí, no meta las manos. Someta las manos ahí, someta las manos, someta las manos. ¡Hey! ¡Aea! Una mujer que sea buena, que tenga buen corazón y que sea mi vida entera. ¡Aea! Una mujer que me quiera, que me llene de ilusiones de verano y primavera. ¡Ay, Diosito santo! ¡Bájame la del cielo! ¡Van pasando los años! El cristal y todavía no llega, no la puedo encontrar. Ay, Diosito santo, bájame la del cielo. Van pasando los años y todavía le espero. Ay, Diosito santo, bájame la del cielo. Van pasando los años y todavía le espero. mamá, yo quiero ritmo. Quiero que vamos todos este baile a gozar. Vamos bailando todos juntos el ritmo que ahora entrega la Sonora Forestal. Mamá, yo quiero, oh, oh. Mamá, yo quiero, oh, oh. Trae la chupeta que me sirva pa' mamar. Trae la chupeta que me sirva pa' mamar.